Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. El Evangelio de Jesucristo debe ser predicado en todo el mundo. Esto es la responsabilidad de todos los que nos llamamos discípulos. Todos nosotros hemos recibido ciertos dones relevantes y todos nosotros tenemos la promesa del Espíritu para completar nuestro equipamiento. La predicación del Evangelio debe estar basada en la doctrina sólida, pero todo lo que proclamamos debe estar arraigado en aquel de quien trata todo el Evangelio. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejara al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en lugares celestiales el despliegue final y pleno del amor de Dios. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo espacio de radio que nosotros llamamos Encuentros con la Biblia. Este espacio lo dedicamos durante estos minutos que estamos en compañía, como siempre, de Pablo Armero, en el estudio y la profundización de la Biblia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Antonio. Feliz de llegar al final de una serie. De esta serie, exactamente. Hoy va a ser nuestro programa 13 de esta serie de Caminar la Vida Cristiana. Vamos a dejar a un lado, lógicamente, el desarrollo de los temas que hemos ido presentando durante estos 13 temas para empezar un nuevo tema en el próximo programa. Así es que vamos a concluir el programa de hoy. Como sabéis, nuestro título general es Encaminar la Vida Cristiana, Bien, y hoy el tema de hoy es un tema muy interesante que ya introducimos el último programa, que es la misión. Nosotros por título le hemos denominado la misión. Es el programa 13º. Y todos ellos tienen un versículo de identidad, lógicamente, y el de hoy también. Sí, se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Supongo que una de las de los imperativos más importantes que tiene el cristiano y la comunidad cristiana es la de ir a predicar. Posiblemente esta sea la misión fundamental del cristiano. Sin ninguna duda. Aunque las iglesias han ido ocupando el lugar y el espacio, la misión es algo que aparece en los cuatro evangelios y en el libro de los Hechos, que son los libros más próximos al origen del cristianismo, y aparece en boca del propio Jesús. Así que la misión. Me gustaría recordar un detalle del programa anterior que tiene que ver con la idea de que si realmente nosotros consideramos que el Evangelio tiene poder para transformar al ser humano, la misión no sería nada más que el proceso por el cual nosotros le hacemos ver a las personas la necesidad que tienen y les compartimos el mensaje del Evangelio. No es nada extraño esa palabra, ni tiene connotaciones peyorativas ni nada por el estilo. Sino que, partiendo de la idea que el mejor regalo que nosotros podemos hacerle a la humanidad es que conozcan el mensaje de paz y de salvación de Jesús, antes de dejarnos aquí, Él encargó la comisión evangélica, lo que llamamos comisión evangélica, o el mandato evangélico. ¿Para qué? Para que fuésemos capaces de llevar a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros en nuestra vida. Es algo muy simple, no muy bien entendido socialmente, pero algo muy simple. Lo que es cierto a lo largo de la historia es que los cristianos a veces no han entendido bien ese cometido, y debemos reconocer que lo hemos hecho a sangre y fuego también. Muchas veces. y eso es una cosa sangre que, fuego a veces está. Que debemos reconocer, y a veces es una crítica que al mundo cristiano se le hace, y bueno, y creo que esa situación no pasa ahora, creo que lo hemos entendido de otra manera, pero lo cierto es que a lo largo de la historia en algunos momentos hemos intentado imponer, ¿no? Uh-huh. Estas creencias, cuando por principio estamos en contra, claro, de la imposición de cualquier idea o creencia. Muy bien, todos nuestros programas tienen un itinerario que Pablo Armero nos propone, y aconsejamos a nuestros queridos oyentes, si nos siguen en la lectura, que puedan coger su texto bíblico y que nos puedan acompañar en las en los versículos que el Pablo Armero nos propone. El itinerario de hoy, uh-huh, Antonio, va dirigido a clarificar un punto, uh-huh, importante que se sigue debatiendo en la sociedad, cristiana o no cristiana. Yeah. Para el no cristiano, todas las expectativas de vida del ser humano comienzan y terminan con su vida aquí. Uh-huh. Pero luego hay otro sector, que es el cristianismo, yeah, que estaría en la otra parte, que llegan a decir que al final Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, uh-huh, que todo el mundo se salva. Claro, es la ley del péndulo, ¿no? Uh-huh. Tan característico en el ser humano. Uh-huh. Entonces, los que creen que solo la vida, es el valor intrínseco del ser humano y que más allá no hay nada, algún día descubrirán con sorpresa que eso no es así. Y los que creen que al final todo el mundo se salvará, descubrirán con la misma sorpresa que eso no es así. Yeah. Sino que Dios tiene que dejar que el ser humano decida por sí mismo, y esto creo que es muy importante, decida por sí mismo si quiere estar con Dios por la eternidad o no quiere estar. Así que, en cierto modo, los que piensan que no hay nada después de esta vida y lo que al final va a ser un reseteo global y que todo el mundo va a ser salvo, tendrán que decidir en un momento determinado qué hacen con la doctrina del encuentro personal con Dios. Y eso está basado en la predicación de la misión del Evangelio. Muy bien. Así que el primer punto de nuestro itinerario lo tenemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Versículo 6, un versículo muy conocido. Y el texto nos dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Si me conocéis, también conoceréis al Padre. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Fíjate, una de las palabras que más se repiten en ese texto es conocéis. Conocéis. El verbo conocer, ginosco. En la Biblia, Antonio, es un verbo muy curioso. Porque no se refiere nunca en el Nuevo Testamento a una relación superficial. Ya. Sino que se utiliza para la relación sexual. Sí. Por ejemplo. Entre el matrimonio. Y se conoce, y se aplica para la relación del ser humano con Dios. Uh-huh. Así que estamos andando dentro de un estrecha vínculo de relaciones con Dios. Si me conocéis, dice el texto. El segundo punto de nuestro itinerario es las palabras que decíamos de Jesús. Aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Uh-huh. Ese Jesús dice, yo quiero hacerle un regalo a la humanidad. Y el regalo es que vosotros podáis llevar la ilusión, sí, de que lo que yo he predicado, he enseñado y he compartido con vosotros está a disposición de todo el que quiera. Uh-huh. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 18, 18, Mateo 28, 19 y 20. El texto dice así: Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que hemos llamado los cristianos la comisión evangélica, uh-huh, o la esencia del cristianismo, tiene varios puntos como tú has leído. Primero, id. Y vosotros que sois discípulos, hacer también discípulos de mí en el resto de la gente, uh-huh, enseñándoles y que guarden. Hay todo un proceso, ¿eh? Podríamos hacer, Antonio, toda una descripción de sí, de la verdad esto, que porque son, es todo un paso cronológico. Uh-huh. Hay mucho contenido en estos Muchísimo. Versículos. Sí. La Gran Comisión es, nosotros tenemos el privilegio y la obligación de llevar a otros ese mensaje especial de Dios. Pues bien, continuamos. Uh-huh. El siguiente texto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 6 hasta el 12. Y el versículo, los versículos dicen así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía un evangelio eterno para predicarlo a todos los que habitaban sobre la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto que hemos leído está en el contexto también de enseñarle a otros las verdades bíblicas. Y aquí se nos dice que hay que conocer a Dios, honrarlo, porque es creador, porque es redentor. Una de las doctrinas fundamentales de la Biblia está basada en la idea de la creación de Dios. Toda nuestra creencia toda nuestra creencia está depositada sobre la idea de que Dios es creador. Y si Dios es creador, también es redentor. Entonces dice, adorad a aquel que hizo el cielo. Es decir, está haciendo alusión directamente a la creación, al creador. No a la creación, efectivamente, sino a la acción al creador, a Dios. Y eso tiene que ser predicado, enseñado, compartido, porque en el mundo en el cual vivimos, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de encontrarse a lo largo de su vida con la verdad de que hay un Dios creador y que hay un Dios redentor, sino que avanzamos en la vida y no nos damos cuenta de detalles tan importantes como estos. Pues bien, el siguiente punto de nuestro itinerario se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 15. 4 del 11 al 15. Y el texto dice así: Y él mismo dio a unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Fíjate, habla del hombre maduro. Entonces, en este texto tenemos los dones que Dios da a la Iglesia con un objetivo, la madurez de la persona. Entonces, los dones son todas esas facultades que hay en los creyentes para compartir a otros ese mensaje. ¿Esperando qué? Pues esperando ese proceso de maduración que se da en los seres humanos cuando conocemos de cerca algo. No es lo mismo un niño cuando empieza el curso que cuando lo acaba. Lógico. Ha habido un proceso de maduración. ¿Por qué? Porque ha entrado en contacto con el conocimiento. Pues eso es lo mismo que la Biblia nos pide que hagamos los demás. Y finalmente, llegamos al último punto de nuestro itinerario, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. 1 Corintios 1, 23 y 24. A ver, por aquí lo tengo. 23 y 24. El texto dice así: Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí tenemos ya lo que es el propio mensaje de la comisión evangélica. El ser humano por sí mismo no puede alcanzar ese conocimiento de Dios, ni tiene acceso a la sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo importante es que nosotros podamos adherirnos a través de la predicación, a través de la lectura bíblica, de la enseñanza, a ese gran concepto de Dios para cada uno de nosotros. Muy bien, hemos acabado con el itinerario que hoy se nos ha propuesto. La verdad es que es un itinerario muy interesante, pero lógicamente vamos a desarrollarlo un poco más en nuestro próximo apartado, que nosotros denominamos En pocas palabras, y que vamos ahora a escuchar unas notas musicales para que nos dé tiempo un poco a reflexionar sobre lo mismo. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, de nuevo estamos aquí en nuestro último apartado ya, en pocas palabras, seguimos en compañía del pastor Pablo Armero y vamos a desarrollar algunas ideas importantes que hoy hemos presentado en itinerario y recordarles que estamos en el último programa de esta serie que nosotros denominamos Caminar la Vida Cristiana y hoy el título del programa lo hemos llamado La Misión. Y sobre la misión estamos hablando. Decíamos que el pueblo de Dios tiene un privilegio especial y es ser el portavoz de ese Dios para esta humanidad. Como hemos dicho en algún programa anterior, el verdadero valor del pueblo de Dios radica en el Dios que lo ha llamado, no en nosotros. Y una de las principales funciones como acto de amor y de generosidad de Dios hacia la humanidad es rescatar a esa humanidad del sitio donde se encuentra. Hay personas que me dirán, bueno, tampoco es para tanto, yo vivo muy bien. Es verdad, es verdad. Seguro que vive muy bien, si es que el paro y la crisis sí, los momentos le dejan. Exactamente. Pero en el caso de que viva bien, no es nada más que vivir conforme a ciertos parámetros que hay en esta sociedad. Lo que Dios propone al hombre es algo muy superior a cualquier cosa a la que podamos vivir en esta vida. Muy superior. La Biblia lo define como cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Es una expresión muy bíblica para describir algo que a través de la fe y la esperanza podemos creer que un día va a ser así. El Señor nos invita a que podamos compartir con otros, que esa es la misión, ese regalo de Dios, esa esperanza de Dios. Y los textos que hemos leído hoy son un resumen, podríamos haber cogido cualquier otro, un resumen que tiene que ver con la posición de Dios frente a la realidad del ser humano. Decíamos que hay personas que piensan que no hay nada después de la muerte, hay personas que piensan que al final todo va a ser una apuesta a cero y que todos vamos a ser salvos. No. La Biblia precisamente nos dice en la comisión evangélica, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, es decir, compartir la buena nueva, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he dicho y yo estoy con vosotros como ayuda hasta el final del mundo. Eso significa que por el simple hecho de nacer ser humano, no hemos recorrido todavía el camino hacia Dios, sino tal vez hacia el sentido contrario. A través de la buena nueva del Evangelio, vamos a pararnos, Antonio, un momentito en la palabra evangelio, evangelia. Se utilizaba, es decir, no es un término bíblico, es un término acuñado, un término prestado. Lo utilizaban los reyes, los príncipes de la época del Nuevo Testamento, cuando conquistaban una ciudad, enviaban un mensajero a la ciudad anunciando que el rey venía a tomar posesión de la zona conquistada. Eso es lo que se llamaba en aquella época evangelia. Entonces, Jesús y los evangelios utilizan esa misma imagen. Nosotros somos, según la Biblia, los evangelios. Es decir, las personas que vamos delante del rey, que viene a tomar posesión de este mundo, anunciando que la victoria ha sido consolidada, que el precio se ha pagado y que el rey viene a tomar posesión de la ciudad y a ser partícipes de la población de ese regalo de Dios. Pues fíjate que nunca había oído el sentido, digamos, o el origen de esta palabra evangelio. Pues yo pensé que era una palabra bíblica, técnica, religiosa. No. Identifica al mensajero que va, en aquella época, lógicamente, a caballo, hoy vamos por internet, por radio, pero es lo mismo, que va anunciando la próxima entrada en la ciudad del rey ganador de la batalla y que viene a proteger a los súbditos que están dentro de esa ciudad. ¿A qué tipo de súbditos? Al que reconocen su autoridad, o a marginar a los que no reconocen su autoridad. Bueno, pues ese es el sentido del Evangelio propiamente dicho en la Biblia. Interesante. Dentro de muy poco, el Señor hará entrada en este mundo. La victoria ha sido pagada en la cruz, la esencia también del Evangelio. La victoria ha sido ya realizada y consumada. El precio está pagado. Ahora viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, y viene precedido por los mensajeros que van anunciando el pregón de la Buena Nueva, y viene a tomar parte o a tomar posesión de la ciudad. Aquellos que a través de el Evangelio que han recibido aceptan la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues serán y formarán parte de ese reino y disfrutarán de la eternidad que el Señor ha preparado. Y los que no reconozcan, que son siempre los perdedores, los que no reconozcan esa autoridad, pues serán marginados, como han leído en el texto, y serán erradicados para siempre. Ese es principalmente, Antonio, el valor del Evangelio. Y todo esto tiene que hacerse a través del testimonio personal. El Señor nos encomendó a los cristianos ir a compartir con otros esa belleza que tiene el Evangelio. Y finalmente, la verdadera valía de lo que nosotros creemos y sentimos es que compartir el mensaje de Cristo, de Jesús, es que es ahora nuestro intercesor delante del Padre, es uno de los privilegios que tiene el que lo recibe, pero también el que lo comparte, porque hacemos nuestro lo que el Señor nos ha regalado. Muy bien, la verdad es que sobre todo, oye, me llevo con agrado este significado, aplicación de la palabra evangelio, porque eso era un concepto, no diferente, sino lo entendía, pero no sabía que el origen, del origen de la palabra. Muy bien, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy, porque eso sí, hay que anunciar que nuestro tiempo se termina y el tiempo de esta serie también. También. Así es que el próximo programa empezaremos una nueva serie interesante como la pero que no hoy concluimos. Ni la identidad. No, todavía no. Empezamos. El próximo día, así es que citamos a nuestros queridos amigos en nuestro próximo programa y de nuevo seguiremos aquí estudiando la Biblia en Encuentros con la Biblia. Pablo, muchas gracias por tu presencia. La verdad es que de empezar la nueva serie. Exactamente. Y a todos nuestros queridos amigos, pues nada, nos damos cita en esta frecuencia. Si nos escuchan por FM y si nos escuchan por Internet, pues en esta IP, ¿no? Como se diría en Internet. Y de nuevo estaremos aquí en Encuentros con la Biblia. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.